En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, invita a niñas y a niños de cualquier grado de primaria a participar en el primer Concurso Nacional del Dibujo Infantil 2022, Dona Sangre, Dona Vida. El objetivo es que los menores expresen a través de un dibujo la importancia de la donación voluntaria y altruista de sangre. Consulta las bases y registra tu dibujo en la página educacionbasica.sep.gob.mx/transfusión sanguínea. Secretaría de Salud.